amigo Jorgito Ávila. Y su gente, Comodoro Criolla. Piensa en mí, cuando llores en tus lágrimas, piensa en mí. Piensa en mí, y nunca dudes del amor que siento por ti. Del amor que siento por ti. Nunca dejes de pensarme, nunca dejes de amarme, nunca dejes de soñarme. Piensa en mí, piensa en mí, solo en mí. Cúsalo, así con sabor. Nunca dejes de soñarme. Piensa en mí.